Audiciones, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundationes, ma'am. Los museos son proyectos de ciudad, pero yo diría más bien de sociedad. En una sociedad como la nuestra, en donde la memoria tiene un lugar muy marginal, reflexionar sobre los museos significa reflexionar sobre la construcción de identidad, sobre la construcción de memoria, sobre la construcción de lo público, sobre la construcción de los derechos culturales. Por eso es importante reflexionar sobre el museo. Y cuando hablo del museo no me estoy refiriendo solo a los museos de arte, que tal vez son los más visibles en nuestro contexto, sino a todos los museos, es decir, los museos de ciencias, los museos de sitio, los museos comunitarios y obviamente también los museos de arte. Yo soy Imelda Ramírez, soy profesora de la Universidad de AFIT y en el 2003 empecé un doctorado en la UNAM en México sobre los argumentos de los fundadores del museo o las razones que ellos esgrimían para fundar un museo. Entonces es curioso que al mismo tiempo que yo termino la tesis, el museo en la sede de Carlos R. Restrepo va, digamos, finalizando como ciclo y va comenzando un nuevo ciclo en la sede de la Ciudad del Río. Mi proyecto habla de esos primeros 30 años, si se quiere, del museo. Muy en general de la trayectoria del museo, sobre todo de las ideas que los fundadores tuvieron para fundar un museo, de por qué se necesitaba un museo de arte moderno en Medellín. Por un lado están las instituciones de arte moderno que en los años 70 son muy fuertes en Colombia, porque pues Gloria Sea está al frente del Museo de Arte Moderno de Bogotá, ella en Colcultura pues tiene todo ese apoyo también de las políticas culturales, se crean museos de arte moderno en Cali, en los Santanderes, en la costa, en Pereira, pues casi museos en unas partes y en otras sí museos realmente. Y hay como todo un circuito nacional de museos de arte moderno donde empiezan a circular las obras de los artistas jóvenes. Entonces el peso que tiene ese circuito de museos de arte moderno es muy fuerte y por eso quizás pues el museo se inscribió en esa tipología de museos, a pesar de que con sus objetivos, digamos, proponía una cosa contemporánea que cuestionaba los mismos museos de arte moderno. Con el coloquio de arte no objetual, digamos, el MAM entró a funcionar pisando fuerte en el sentido de propiciar un cambio y de replantear, digamos, el arte más tradicional, tal vez un cambio muy brusco, si se quiere, porque se demoró mucho tiempo en asimilar también qué es lo que había pasado en ese coloquio. Pero después con los salones Arturo y Rebeca Rabinovich, y con todos los programas pues, del museo se fortaleció esa búsqueda por lo contemporáneo, que yo creo que se completa en esta nueva fase del museo, que en el primer ciclo en Carlos E pues, siempre había como limitaciones de espacio, limitaciones presupuestales, era como una búsqueda permanente, pero yo creo que sin esa búsqueda esta sede no hubiera sido posible, porque es como el alcanzar un sueño, el conquistar un sueño de lo contemporáneo, ¿cierto? En un espacio propiamente contemporáneo, porque fíjate que es un museo en un taller unido a arte y ciudad y patrimonio y vida, si se quiere. Entonces yo creo que este museo es el sueño contemplado en esa primera etapa del museo. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Wir haben auch Plätze. foundations, ma'am. Mi nombre es William López, soy coordinador del Grupo de Investigación Museología Crítica y Estudios del Patrimonio Cultural de la Maestría en Museología de la Universidad Nacional de Colombia, la sede de Bogotá. Tenemos una página web en, digamos, en el site web de la Universidad Nacional, en la Dirección de Museos y Patrimonio Cultural, ahí está el site web de la Maestría en Museología, pero también tenemos un programa de radio, Museos en Vivo, dentro de la emisora de la universidad, que también se consigue en internet. Ahí están los 3 años de programación que hemos desarrollado a lo largo de estos últimos tiempos. La maestría en museología, desde que fue creada, desde que fue configurada, tiene una vocación latinoamericanista. Nos interesa muchísimo la vinculación con la reflexión sobre el museo en Latinoamérica y sobre las posibilidades que tiene la museología como espacio disciplinario en América Latina, en la medida en que, aunque los museos tienen, digamos, ciertas variables universales, en Latinoamérica tiene unas expresiones muy concretas, muy particulares y que están fuertemente ligadas a los procesos y dinámicas sociales e históricas de nuestro continente. Yo estoy completamente convencido de que, sobre todo en la coyuntura que vive nuestro país, reflexionar sobre los museos es reflexionar sobre las posibilidades que tiene nuestra sociedad de construir un proceso de resiliencia social. Sí, en el sentido de que los museos son lugares de encuentro, son lugares de diálogo, son lugares en donde, por la experiencia que, digamos, algunos museos dentro de nuestro país han desarrollado, son lugares en donde es posible encontrarnos y, a pesar de las radicales diferencias que tenemos, hablar. Por eso es importante hablar sobre los museos. Soy Juan David Mejía, director de proyectos especiales del Museo de Arte Moderno de Medellín. El pasado 1 de agosto hicimos una muy bonita celebración y muy especial para el museo, donde pudimos unir dos importantes fechas. La primera es la celebración de los 35 años del museo y la segunda es el inicio o la postura de la primera piedra para el edificio de expansión del museo. Bueno, basados como en los parámetros que un museo tiene hoy en día a nivel mundial, porque no es solamente local, el museo deja de ser un espacio definido físicamente y se vuelve una ejecución de múltiples programas que giran alrededor de un tema artístico o estético o formativo. El edificio acoge justamente todos estos principios y los vuelve arquitectura. Entonces logra hacer una mezcla muy, muy equilibrada y muy asertiva para poder vincular todo el espacio público, toda esa apertura que tiene el museo hacia la comunidad y los vuelve espacios físicos, justamente logrando manifestar formalmente, con rigor arquitectónico, esa iniciativa de volcar todos los espacios al exterior. Además, hay un componente adicional que fue tenido en cuenta para el diseño, que es la forma de construcción típica en varias de las laderas del Valle de Aburrá. Esa manifestación casi no programada de volúmenes conectados por terrazas y por escaleras dan la posibilidad de que esas dos ideas de abrirse a lo público y de esa conexión formal se puedan manifestar en un solo edificio que el museo pues tiene la posibilidad de construir ahorita. El nuevo edificio va a tener formalmente una manifestación muy diferente al edificio actual de Talleres Robledo, porque cuando uno en la arquitectura acomete un problema pues, o requiere una solución formal, puede imitar o tratar de acoplarse a lo que tiene alrededor o precisamente desvincularse totalmente. Y ese fue el principio tenido en cuenta en esta propuesta arquitectónica. Entonces, formalmente los dos edificios son aparte, pero físicamente funcionan como un solo sistema. Obviamente hay elementos que vinculan los dos edificios, como el tema de materiales, de color. En el edificio nuevo vamos a tener los mismos materiales que se están usando o que se han usado en Talleres Robledo, como el concreto, la madera, el vidrio, pero formalmente son dos manifestaciones distintas. Jorge Bejarano Barco, director de Educación y Cultura del MAM. La nueva etapa del museo que empieza obras en este 2013 significa también un reto a nivel de los programas, proyectos y actividades que desarrolla el museo. Me refiero a ser coherente una arquitectura abierta con un programa de pensamiento que también pretende integrar las iniciativas, los proyectos que hay en las universidades, con los colectivos independientes y lograr construir como una plataforma de trabajo que atienda esas nuevas formas de educación, de gestión cultural, de producción cultural. En esa medida insistimos en algo que hemos dicho, que es que el museo no es solo un edificio, el museo es también, digamos, una tecnología, un espacio de pensamiento, un laboratorio, un hub, un conector, y los retos de seguro tienen que ver con esto, con definir una línea de acción que permitan conectar el museo con la ciudad, con la realidad del país latinoamericana y con la realidad del mundo. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Joseph Beuys, escuchemos Circus, del año 1974. Foundationers MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Ya hablando concretamente dentro del programa que el museo quiere implementar en el edificio nuevo, estamos hablando de una ampliación casi de un 300% de la bodega de obra, que actualmente es insuficiente. Vamos a tener de pronto unos locales comerciales a nivel de primer piso que van a ayudar de buena manera a que el museo pueda operar de una manera más holgada desde el punto de vista económico. En el segundo piso vamos a tener las nuevas oficinas de la parte administrativa y el área donde actualmente existen las oficinas se va a hacer la implementación de un centro de documentación especializado en arte contemporáneo, abierto al público. Entonces se van a aprovechar esas áreas. El tercer piso va a tener un carácter completamente educativo. La idea es tener unos espacios que permitan técnicamente el desarrollo de todos los programas que el museo ha venido implementando dentro de esta nueva idea de que el museo salga y dé como más alternativas de formación de públicos. Actualmente se ejecutan esos mismos programas dentro de los espacios de exposición. En este nuevo edificio vamos a tener la posibilidad de que cada espacio y cada función tengan cómo desarrollarse de la mejor manera. Y justamente en esas áreas de educación se tiene previsto un equipamiento técnico especial para una de las salas donde se van a poder ejecutar unos programas especiales que tiene la Alcaldía de Medellín con el tema audiovisual específicamente. Entonces va a haber una aportación importante en el tema técnico-tecnológico para el desarrollo de nuevas tendencias artísticas basadas en la tecnología, ¿cierto? Que el museo ha estado pues especialmente ligado como a esos desarrollos tecnológicos y tratando precisamente de corresponder desde la cultura al desarrollo normal de una comunidad pues que cada vez va más rápido. En el tercer piso también vamos a tener un auditorio para 250 personas aproximadamente, tratando de recuperar esa tradición que tiene el museo con el cine y esa cercanía que tiene con el cine. Y este espacio tiene una particularidad muy especial y es que vincula el exterior y el interior del museo cuando sea necesario. Es un auditorio técnicamente muy exigente, pero que estamos comprometidos con su buena ejecución de tal forma de que sí pueda tener esa versatilidad espacial que presenta desde el diseño arquitectónico. En el cuarto piso vamos a tener todas las salas de exposición. La idea es tener exposiciones permanentes donde podamos exhibir y difundir todos los temas de la colección, que actualmente no lo podemos hacer porque tenemos los espacios destinados para exposiciones itinerantes,

con apoyo importante y han logrado mantener el apoyo durante 35 años y ahora van a ver un paso más adelante en la construcción de ese sueño. Yo no estoy muy seguro si ellos habían soñado con tener un museo como el que tienen ahora, pero es muy bonito ver cómo en 35 años sí se ha podido mantener y construir todo ese proyecto de museo con el que iniciaron. Soy Maureen Álvarez, directora de comunicaciones del MAM. Queremos hacer una invitación especial a la gente que nos está escuchando para que venga a ver la exposición La Gente en la Colección del Museo, que está en sus últimos días hasta el 11 de agosto. Entonces, que aprovechen para que vengan al museo, que celebren con nosotros los 35 años de fundado el Museo de Arte Moderno de Medellín. Para nosotros, el mejor regalo es que la gente venga, nos visite, recorra la sala de exposiciones. Se van a encontrar algo muy distinto y yo sé que les va a gustar mucho, además porque hay obras que no habían salido antes a exposición o que nunca habían sido curados, digamos, de esta forma en un guión. Entonces, vengan los últimos días hasta el 11. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando con el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana, escuchemos de la agrupación Perseo la canción Somos, de 1994. Somos tuyos.